FM Los Coihues, 105.5 MHz. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, cantando esta canción. Para los que no tocamos los instrumentos, ningún tipo de instrumento, que no es su caso, Raúl, para mí la música es... Está perfecto, todo es música. ¿Cómo anda, Raúl? Buen día. Buen día, buen día, buen día. Vamos a un arranque formal de Radio La Mariposa. A ver, sorprenda con la cortina. Muy bien. Mañana de reggae. Y el tiempo está para reggae, 11 grados 6 la temperatura actual para lo que resta del miércoles, 13 de máxima para esta tarde, es lo que dice el pronóstico, que anticipa para mañana jueves, 3 de mínima, 15 de máxima, un poquito más calentito, viernes 13 de máxima, sábado 13 de máxima, domingo 10, lunes 11 y martes 9. Y hoy no precipita nada, así que bueno, hay que aprovechar la tardecita de hoy. Ayer algunos se fueron a alguna playita a tomar unos mates, se cantaron de frío, pero estuvieron ahí estoicos. A secar la ropa. Y arrancamos este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Es así, Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, Misiones 75, Barrio Ñireco. Forma de comunicarte con ellos, caminoabiertobari@gmail.com. Y pensar que hace una semana estábamos con la nieve hasta el cubo, hasta el cuello, casi acá en el barrio. Recuerda que hicimos un programa de emergencia, Raúl. No, salió buenísima. Pero... sí, yo lo escuché desde casa. La gente se comunica al 2944-784040, nos escuchás a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y un día como hoy, un 4 de mayo, pero de 1935, nace en Argentina José Sanfilippo, ex jugador de fútbol con un total de 207 goles, es el máximo artillero de la historia de San Lorenzo de Almagro. Flor de polemista también, lo recuerda usted. Sí, por favor. En aquellos viejos programas de... televisión, polémica sí, en el fútbol, que sí. El tipo siempre tiraba palo a la hoguera y se armaban unos despioles increíbles. Un día como hoy, pero de 1951, en Estados Unidos nace el músico Jackie Jackson, integrante de los Jackson 5 y hermano mayor de Michael. Otro de los sucesos, un día como hoy, pero en 1959 se realiza la primera entrega de los premios Grammy, que se celebran a la industria musical estadounidense. Nos venimos un poquitito más acá, en 1974 en La Plata nacen los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, ambos exjugadores de fútbol. Bueno, bueno, ahí hay que leerlo. Sí, sí, sí. Le vamos a preguntar a Cristian Sozzo, nuestro periodista, columnista deportivo, a ver si lo sufrió en algún River Boca. ¿Cuándo estaban los mellizos en River Boca? Ay, yo... Encima era la época de Bianchi. Sí. Esa época que Boca ponía... Me encontraba a mí caminando por la calle con el bastón. Me ponía de 9 y metía 3 goles. Cualquiera que ponía metían goles. ¡Qué increíble esa época! Un día como hoy, pero en 1979, la política británica Margaret Thatcher asume el cargo como primera ministra del Reino Unido. Se mantendría en el mismo puesto hasta el 28 de noviembre de 1990. Un día como hoy, 1982, durante la Guerra de Malvinas, aviones argentinos bombardean al destructor británico HMS Sheffield, que acabaría hundiéndose. Un día como hoy, pero del año 2012, fallece en Nueva York el músico Adam Jauch, fundador e integrante de la banda Beastie Boys. Se celebra el Día Internacional de Star Wars hoy, así que si anda Gonzalo por allá, le vamos a preguntar acerca del Día Internacional de Star Wars. Y el saludo para todos los bomberos forestales, hoy es el Día del Bombero Forestal. ¿El teléfono lo tiene por ahí, Raúl? Lo tengo, 2944-784040, allí dejás todos los mensajitos, por sí o por no, o sea, no me gusta, levanten este programa. Todos los miércoles vienen a molestar al aire. Siempre lo mismo, ¿por qué no se quedan en sus casas en vez de venir a molestar al barrio? Le digo la temperatura de los Coihue. A ver. 13 grados 1 en este momento, cuando son las 11 y 10 de la mañana, si nos estás escuchando en vivo. Si estás en la cama, levántate que el día está bárbaro. Si ya estás laburando, ojalá que te hagamos una buena compañía hasta la 1 de la tarde con este Radio La Mariposa. Afuera de la radio tenemos compañía, ahí está la camioneta de la Secretaría de Energía, que parece que te trajeron una silla, no sé, vi ahí afuera una silla. Ay, a mí me vendría de bien una donación de silla. Ahora vamos a buscar la silla. Hablando de energía, hoy a la mañana me crucé con una docente, se suspendieron las clases en el jardín del barrio porque no andaba la caldera. Así que bueno, energía va, energía viene. Habían traído... Ah, capaz que le trajeron un kilo de energía, bolsa de energía. Claro, claro. Una bolsita. Sí, en muchas escuelas pasó lo mismo porque ATE tiene paro del personal porteros. Así que en varias escuelas de la ciudad, bueno, no hubo clases porque no iban los porteros. Así que, ¿qué tema, no? Educación, policía, ATE, la provincia... Parece que tiene que empezar a desembolsar lo que les debe. Qué jornada que se vivió ayer también en el desfile por el aniversario de la ciudad, el 120 aniversario de la ciudad, con diferentes manifestaciones también de sectores de la población manifestando esto, ¿no? Su desacuerdo con determinadas políticas, ya sea el transporte público, la falta de agua en los barrios, la salud, también el gremio docente, estuvieron con bandera. Así que por ahí hay que empezar a mirar un poquito más, ¿vio? Porque yo escuchaba algunos discursos y como que... pa' Frenchy, estamos bárbaros. Sí, sí, sí, sí, sí. Ojalá que, bueno, que arreglen, ojalá que la paritaria se cumpla, ojalá que los tiempos no se dilaten y que... arreglen tanto maestros como policía, como ATE, como todos los que están reclamando algo justo, ¿no? La inflación superó todo aumento posible, entonces la canasta básica no es la misma en Bariloche que en Viedma, que en Buenos Aires, entonces no alcanza para parar la olla. Y conciliación obligatoria en el caso de los docentes significa que un freno. O sea, paramos, nos sentamos a ver qué definimos, pero no es que se levantaron las medidas de fuerza, como se decía desde algunos medios de comunicación, se levantaron las medidas de los docentes, no. Conciliación obligatoria, no te queda otra, si no ya te declarás en rebeldía contra tu propio, contra el Estado, digamos, que es quien legisla, y contra la justicia. Así que lo que se ha decidido es esto, un parate, vamos a ver cómo seguimos y después se verá qué pasa con las diferentes posiciones. En un ratito seguramente el gremio docente que convocó una conferencia de prensa para hoy a las 10, finalizando el plazo de la conciliación obligatoria, se especula que retomarán las medidas de fuerza y anunciarán más paros en la previa de la reunión paritaria prevista para este viernes. Es la información que por ahora tenemos. Si vamos a levantar la conferencia de prensa, si conseguimos el audio, bueno, se los estaremos mostrando. Pero arrancamos con el programa. Sí, dele. Arrancamos con un pedido de Gastón, uno de los usuarios de Camino Abierto. Hola, soy

y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anoches en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la la la la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Todo! Loca ella y loco yo. La mariposa. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5 con Radio La Mariposa. Estábamos ahí charlando de la charla que tuvo el coordinador de Camino Abierto, Juan Manuel Sorsoli, referido a las medidas del nuevo plan de Nación para abordar la salud mental. Y estábamos charlando de eso y bueno, y se nos vino el programa nomás, se acabó Balada para un Loco. Que bueno, que esa nota que hizo Juan Manuel con Radio Nacional la vamos a compartir en el programa porque es muy interesante, tanto las preguntas de los periodistas como la respuesta de Juan Manuel, y bueno, nos acerca un poquito a la realidad de Río Negro. Veremos, veremos en ese momento, y también tendremos algún material que tiene que ver, que les decimos, vecino, vecina de Bariloche, si usted todavía no sabe leer y escribir, tiene la oportunidad porque hay un plan que se hace de hace años que se llama Yo Sí Puedo, que lo organiza gente de la CTA, y vamos a estar compartiendo un audio también referido a esto porque está, el plan está buenísimo. En 100 días usted aprende a leer y escribir. Mire si es importante esto que se hace todos los años aquí en Bariloche. Está buenísimo. Y nos dice Seba que lo llamemos, así no, que si querés, no, no, andá no, llamándolo no, no, y yo no. Cuento un poquito de lo que pasó ayer en Bariloche con los festejos. Claro, sí, con los festejos de Bariloche. Yo para mí que no va a hablar, ¿eh? Porque siempre me dice lo mismo, llamame, llamame, llamame. Ah, puede después, ser, después. Puede ser. A ver, vamos a buscar, Sebastián. Una de las cosas que sucedieron fueron alrededor de 250 atletas que coparon el centro cívico para la carrera aniversario en el cumpleaños de Bariloche. Mucha de la población de la ciudad bajó al desfile, ¿eh? Mucha población bajó al desfile, también entre risas y lágrimas, la distinción a antiguos pobladores, una ceremonia cargada de afecto en un nuevo aniversario de la ciudad. A ver qué más tiene, estoy recorriendo los títulos del el diario El Cordillerano. Bueno, una que tenía que ver con la efeméride que esta mañana contamos, Día Internacional de Star Wars. ¿Por qué se celebra hoy 4 de mayo? Si está Gonzalo por allá por Camino Abierto, bueno, le vamos a pedir que Gonza nos cuente un poquito de por qué se celebra hoy 4 de mayo el Día Internacional de Star Wars. Pero me parece que ya vamos a Misiones 75. A ver, vamos a ver qué nos dice el teléfono, si es verdad que estamos conectados. ¿Cómo le anda, amigo Sebastián Carapés? ¿Anda por ahí del otro lado de la línea telefónica, por lo menos? Sí, andamos acá en un día muy lindo de mayo, muy lindo. ¿Cuánto hace? 10 grados, 11 grados, está muy otoñal, muy lindo para andar caminando. Mire usted, ¿y cómo está el cielo allá por Misiones 75, por la zona de Nireco? Mirá, me estoy asomando acá a la ventana del salón, bastante despejado, algunas nubes, nubosidad alta, pareciera un poco de viento, pero mejor que la semana pasada, el lindo temporal de nieve nos aguardó, ¿verdad? Sí. ¿Pudo poner en marcha la nave infernal o todavía sigue tapada de nieve allá por la zona de Jamaica? Anda con el gauchito aquí la cuesta, porque no sé hasta cuándo va a andar. Lo invoco al gauchito Antonio Gil para que no me deje tirado, pero... ¿Y la batería? Hasta ahora viene cumpliendo. ¿Y la batería? Ahí estamos. Tenemos batería. Vamos. Qué grande. Bueno, listo, entonces. Mire, yo hace 2 meses y medio que me operé prácticamente, y cada vez que salgo digo, le tengo que pedir a un vecino que me ponga en marcha el 12. Al pobre 12 está viviendo, está como Walt Disney ya ahí en la vereda, el pobre 12. Sí, son las condiciones que tenemos para afrontar la movilidad en los días que corren. Pero bueno, hay que estar agradecido que nos llevan y que nos traen el mejor de los casos. Si no, bueno, faltará menos, Fabi, en tu caso. Uno siempre le dice que ya le pide, al mío, por ejemplo, yo ya le pido que me lleve. Después para volver me arreglo, pero a la mañana le digo, dale, un día más. Pero bueno, viene cumpliendo, no le puedo pedir nada. El pobre Ross 12, que tiene tantos años como la democracia, 1983 es el Renault 12, así que se la sigue bancando. Bueno, Pollo, ¿tiene algún mecánico a mano o algún amigo de Camino Abierto con quien hablar? Mecánico, después le paso por privado si quiere, tengo por ahí porque he visitado unos cuantos acá en la ciudad con diversos resultados. Pero lo importante es que estoy acá en Camino Abierto, rodeado de amigos, de amigas, y estamos hablando hace un rato de lo que pasó ayer, de una efeméride importante, una efeméride que nos toca de cerca, el cumpleaños de Bariloche, ¿no? 120 años acá en nuestra ciudad, la mayoría de los que están acá en Camino viven en Bariloche, muchos de ellos han venido de zonas rurales y ahora están residiendo acá en Bariloche. Y la consigna del día de hoy, como para alargar esta primera ronda, fue: ¿qué le regalarías a Bariloche? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que hace mejorar? Y por otro lado, ¿qué nos regaló Bariloche? ¿Qué nos dio Bariloche en todos estos años? ¿Cuáles son las cosas que consideramos un regalo de este lugar? Así que te voy a pasar primero con Carmencita, que nos estuvo contando muy emotiva ahí su relación con Bariloche, como para que comente al aire de Radio La Mariposa cómo vivió este aniversario número 120 de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo anda, amiga Carmen? ¿Cómo le va a usted? Buenos días, profe. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda el profe Raúl? Buen día, Carmen. ¿Cómo Buen anda? Día. ¿Cómo la trata esta mañana? Estoy orgullosa de esta mañana que tengo, porque realmente tenemos como si fuéramos veranito. Capaz que es veranito San Juan, pero todavía no estamos en San Juan. Claro. Bueno, Carmen, ¿cómo vivió el 120 aniversario de la ciudad de Bariloche? La verdad, estaba llenísimo de público. Yo estuve al lado del palto con el intendente, con Maru, con todos los capos. ¡Qué grande, Carmen! De los capos. Sí. Así que no, estuvo muy lindo el acto, pero bueno, hermoso estuvo el acto. Recordar este acto que habían antes, ayer fue una linda ilusión. Bueno, yo lo que le regalaría, ayer tuve un reportaje también, ¿eh? ¿Ah, sí? No, sino yo sin hacer reportaje. Se nos va para arriba, Carmen, ¿va a seguir estando igual en La Mariposa? Sí, también. Bueno. Pues. El reportaje fue de la Susana Parra. Ajá. Salí por televisión y todo. Y bueno, lo que yo le regalaría a Bariloche es toda la gracia de las montañas, todo eso que tenemos, y disfrutar, y trabajo, que haya trabajo, que arreglen las calles por ahí que están rotas, las veredas, que en vez de uno camina y ver un lindo Bariloche con las veredas así, no es lindo tampoco. La verdad que Bariloche tiene que estar re como un chiche. Y sí, bueno, vamos a Bariloche, no lo vamos a caer porque están bien arregladitas las veredas. Eso es lo malo que tiene Bariloche, que no está la vereda bien arreglada. Las calles tienen pozos por ahí. Arreglarlo bien. Para la gente de a pie a veces se hace difícil, ¿no?, transitar la ciudad, sobre todo en días de nieve o hielo, ¿no? Sí, claro, sobre todo eso, porque hay las personas grandes, uno va a comprar, lo primero que hace se resbala y hay un pocito ahí, se quebra la pierna, iba a decir la pata, pero... Claro. Y a mí que me regaló Valoche, a mí me regaló Valoche muchas cosas. Me regaló la tierra donde estoy viviendo, la casa donde estoy viviendo, mis dos nietas hermosas que tengo, que la puedo educar todavía yo, con los años que estoy teniendo, y pues yo que me siento bajoneada, pero yo solamente me levanto, me caigo y me levanto, porque hay veces que quiero bajar los brazos, pero después digo, no tengo que bajar los brazos, tengo que ser fuerte, porque por algo Dios me dio la vida, ¿no? Y él la más quita cuando él quiera. Pero le doy gracias a Bariloche por toda la educación y la gente que me conoce, porque a pesar de todo, yo soy conocida acá en Bariloche como si fuera una actriz o fuera una periodista, porque me ven, me conocen, me saludan, gente que bajan los vidrios y me dicen, vos sos Carmencita, vos a camino, estoy en la radio Mariposa. Y para mí es un orgullo grande, la verdad que es una emoción muy grande que alguien te diga eso. Y cuando voy con mi nieta, con más razón, porque es como que mi nieta pone atención y después va y le cuenta a su mamá que a mí me han salido gente conocida. ¡Qué grande! Porque yo tengo ganas de ir a hacer un viaje a la gruta. Ahí me gustaría ver, ojalá que algún día pueda cumplir ese deseo. Quiero ir a la gruta, conocer la gruta. Esa es la ilusión que tengo. Y sé que en algún momento va a salir ese viaje. ¿Quién te dice, Carmen, que algún oyente de la radio a esta hora, que escucha siempre Radio La Mariposa y tiene un departamento en las grutas que lo tiene vacío ahora? Bueno, capaz que... Yo me llevo ahí el departamento, no vengo más, por Dios, me quedo allá en la gruta. Por eso, con solo pedirlo, muchas de las cosas suceden, Carmen, así que... Claro. Ayer tendría que haber aprovechado, Carmen, para pedir el micrófono ahí en el escenario y decir, quiero... Señora gobernadora, señor intendente, me quiero ir a las grutas, a ver si me lleva a las grutas. Bueno, Carmen, se va a dar, ¿eh? Se va a dar. Yo creo que sí, ¿eh? Listo. Se va a dar. Bueno, profe, bueno. Me gusta escucharlo. Acá le doy un compañero para que hable. Hay un compañero nuevo, profe, acá de la radio, La Mariposa, así que después lo van a escuchar la voz. Bueno, bárbaro, Carmen. Vemos, bueno, Carmen, profe. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, profe. Cuídese. Estamos en vivo con Misiones 75, la sede de Camino Abierto. Me imagino un patio poblado de gente alrededor del pollo. ¡Hola! ¿Listo? Ocaña Sanco. Es Ocaña Sanco. Me presento acá viendo Bariloche. Me acá en Bariloche hace tiempo. Mi papá es un Sanco de Formosa. Y bueno... Me gusta en Bariloche, como siempre, acá en el Franco y presente. ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? ¿Todo sí, bien? Sí, Fabi, ahí me entregó el teléfono, hizo la tarea, dijo que es la cosa que le gustaba de Bariloche. Parece que acá el tema del medio ambiente como regalo que recibimos de parte de la naturaleza es una de las cosas que más sobresalen entre los presentes. Así que Carmen te adelantó algo y ahora te completo yo. Te voy a pasar con Luis, que es un nuevo compañero, la primera vez que viene acá a Camino. En realidad me comentaba que vino hace 2 años, pero que participa acá en los talleres. Es la primera vez, le interesó bastante el programa La Mariposa. Te lo paso con él como para que lo presentes y le hagas alguna consulta particular sobre esta temática, Fabi. Buenísimo, buenísimo. A ver, ahí... Traspaso telefónico. ¿Cómo andas? Me llamo José Luis, así que voy a venir a la radio ahora un tiempo más. ¿Cómo anda, José Luis? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, bien. Muy bien. Así que le gusta la radio, José Luis. Sí. Pero está en el lugar indicado, entonces. ¿Y qué le gusta? ¿Qué le gusta de la radio? Que ponga música, ¿no? Bueno. Está entretenido. Muy bien. Y escúcheme, si usted tiene que hacer alguna columna, un segmento dentro de Radio La Mariposa, ¿de qué le gustaría hablar? Sí, a mí me gustaría de la música, más que nada. El rock. ¿Y alguna banda en especial, José Luis? Buen día. Sí, Los Redondos, todo eso. Muy bien, muy bien. Listo, José Luis, compramos, tenemos columnista nuevo, especialista en Los Redondos. Qué grande. Qué grande. Sí. ¿Usted cuántos años tiene, José Luis? 38. Ah, bueno, ¿usted nos llegó a ver a Los Redondos, sí? No, no, la renga, Los Redondos no fui todavía. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, vio que anda dando vuelta por todo el país lo que se llama la Kermés Ricotera, que son varios de los ex integrantes de Los Redondos que están tocando y lo que hacen es invitar diferentes cantantes, que está re bueno, se arman una fiesta alucinante. Yo cada vez que puedo ahí les escribo, che, la Patagonia, ¿para cuándo? Para los ricoteros patagónicos, una gira para acá, para esta zona, estaría bueno, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. ¿Y la renga sí? ¿La renga sí lo pudo ver alguna vez? Sí, la renga sí. ¿A dónde lo vio? En Bomberos. Ah, está bien, está bien. ¿Y cuando estuvo el Chizo solo hace un par de años lo fue a ver? No, no. Que estuvo en apoyo a alguna de las comunidades mapuche de aquí de la zona, estuvo tocando el Chizo, creo que hace como 4 años. Cuatro años, más o menos. Bueno, compañero, así que si tiene ganas, prepárese algo de alguna banda que le guste, escríbase bueno. Algo, piénsese algo, alguna anécdota y vamos con música de la que a usted le gusta, si tiene ganas. Bueno. Está bueno, y por ahí en algún momento anótese y se viene para la radio también. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, ¿por qué zona vive usted? Inahuapi. Ah, bueno, está bien, le queda Los Coihues, le queda bárbaro. Le queda perfecto. Dos tramos largos. Bueno, José Luis, le mandamos un abrazo grande. Buenísimo que esté viniendo a Camino y que participe del programa. Bueno, gracias. Un abrazo. Seguimos en vivo con Camino Abierto, con el amigo Sebastián y su celular que pasa de mano en mano. Hola, hola, buen día, Fabi, buen día, Raúl. ¿Cómo andan mis amigos de la radio de La Mariposa, de Los Coihues? Buen día, Janet. Buen día, Raúl. ¿Cómo la trata esta primavera, Janet? Se acabó el invierno, llegó la primavera. No. Me trata bien, el otoño. Ando media con voz ronca, pero bien, estoy media no resfriada, sino tengo mucha voz ronca, no sé si se escucha más o menos como voz ronca. Y sí, se escucha ahí un poco como en vez de columna de la música que a usted le gusta, de reggaetón, hoy está más tanguera su voz para la columna, ¿o no? Sí, sí, más vale que va a estar la columna, seguramente que ustedes van a llamar de nuevo para que yo haga la columna en vivo. Muy bien. También quería decir lo que sucedió ayer fue el cumple de mi Bariloche hermoso. Yo, por ejemplo, tengo 3 rasgos encima mío, nací en Adolfo Sina, en provincia de Buenos Aires. También fui erradicada en Viedma. También fui erradicada acá en Bariloche, yo me vine a los 10 años, ahora tengo 28, seguramente no sé cuántos años estoy cumpliendo ahora en Bariloche viviendo, así que nada, Bariloche lo amo mucho como si fuera nacida acá. Yo especialmente regalaría a Bariloche la naturaleza, el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia la gente. También ayuda a ser solidaria con las personas en caso de que se le enseña en la casa o se le inunda la casa o cuando desaparece una persona. Este es mi gran deseo para Bariloche, que cumplan muchos años más, que vengan muchos pobladores, Carmencita seguramente que contó, y la verdad la felicito porque fue la primera pobladora en llegar a Bariloche, así que nada, no sé cómo me está escuchando, pero no quiero forzar mucho la voz porque se escucha medio ronca, así que nada, eso nomás. Se escucha perfecto, Janet. Qué bueno, el respeto por el medio ambiente y el cuidado, ¿no? Esto que sí, muchas también veces... el cuidado del agua, que gracias a la gobernadora Anabela Carrera fue a Israel a pedir por el agua, por nuestra ciudad, que todos los veranos empezamos y tenemos problemas con el agua, que no alcanzamos a lavar la ropa, que no se alcanza a cocinar. Y es probable que estamos haciendo mucho daño al planeta también, que no sé cuántos por ciento del agua estamos perdiendo. Aquella persona que, por favor, en el verano llena las lonas, la pileta de lona, que por favor sea reutilizable con el agua, porque estamos cansados de perder muchísima agua en el planeta. Y eso estamos haciendo mal a la Pachamama, a nuestra tierra también estamos haciendo mal. Espectacular, Janet, un pedido al que nos sumamos aquí Raúl y yo. Cuidado bueno, del medio ambiente. Pidiendo y bueno, nos muestro un ratito más cuando llamen para hacer la columna. Bueno, buenísimo, espectacular, Janet, un abrazo grande. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Janet. Ni se le notaba, está bárbara de la voz. Sí, pasa nada. Está 10 puntos, Janet, para la columna. Seguimos en vivo en Camino Abierto. Me olvidé de preguntarle al amigo José Luis que le regalaría. Yo no sé después si tiene ganas de volver a salir al aire. Me olvidé. Después va a contar. Me olvidé la consigna. ¿Pollo anda por ahí? Bueno, a ver, parece que el amigo Sebastián anda dando vueltas por Camino Abierto. En un rato. Nosotros retomaremos en algún momento la comunicación. La comunicación con Misiones 75. Y hablando de festejos de Bariloche y hablando de el intendente, por ejemplo, la gente del Alambique, una banda amiga de la ciudad, estuvo hace 2 meses grabando un EP, unos 4 o 5 temas nuevos. Y uno de los temas nuevos, ¿sabe cómo se llama? No me diga que... Se llama El Alambique Intendente Superficial. ¿Quiere escuchar la letra? Ah, bueno. Nos viene como anillo al dedo. Dale mire, nomás. Mire. Vamos a reducir el gasto. Se equivocó, Raúl. No. A asegurar el paseo de la costanera. A concretar la nueva terminal de ómnibus. Vamos a tener la ciudad que nos merecemos. Porque esta va a ser una gestión de hechos y no de falsas promesas. Buenísimo, dejamos a todos contentos. Pero, intendente, dígame, ¿con qué plata vamos a hacer todo esto? No te preocupes, querida. Le damos una pintadita por arriba a la costanera y zafamos. Le damos una pintadita por arriba a la costanera y zafamos. Thank you. En el 120 aniversario de Bariloche, el estreno de Intendente Superficial para los que pasaron por la Intendencia y para los que vendrán, decía la gente del Alambique, que se va a presentar este sábado en Biblioteca Sarmiento. Ahí estaba, ahí está, el Alambique en concierto, el sábado 21 horas en Biblioteca Sarmiento. Santiago Azara y toda su tribu está invitando a este show en vivo. Y me parece que tenemos a alguien en línea, pero tiene apertura. ¿Mando la apertura? Vamos con la apertura. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y ya lo dijo Janet, la locutora de este segmento del programa. Estamos en vivo con el compañero Cristian Thompson. ¿Cómo le va, Cristian? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, Radio La Mariposa. ¿Cómo están, Radio Los Hollywood? De lujo, de lujo. Buen día, Cristian. Hola, Fabi. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo anda la actividad deportiva aquí en el mundo y en la Argentina especialmente? Y anda bien. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, de la Conmebol Sudamericana y de la Conmebol Libertadores. Bueno, hubo unos cuantos goles en este fin de semana, sobre todo en algunos estadios, ¿no? Sí, se jugó la fecha 13 y ahora se juega la última fecha, que es la 14, que es la última. Muy bien. Bueno, adelante entonces, Cristian. Bueno, empezamos con la fecha 13. Jugaron Newell's y San Lorenzo, donde San Lorenzo le ganó 2-1 a Newell's. Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 al Aldosivi. Racing y Banfield empataron 1-1. Vélez le ganó 3-2 a Tigre. Boca 2-0 a Barraca Central. River le ganó 7-0 a Sarmiento en Junín. Lanús le ganó 1-0 a Independiente. Y Huracán le ganó 2-1 a Rosario Central. Muy bien. ¿Cuánto dijo River? 7-0. Oh, ¿lo vio el partido? Vi hasta el 3-0 y me quedé dormido. No se malacostumbre. Mire, justo estábamos hablando hoy con Raúl cuando arrancó el programa, que están cumpliendo años los mellizos Barrio Cheloto. No sé si usted tuvo oportunidad de verlo jugar en el Club de la Ribera. ¿Se acuerda algún partido? A Gustavo no lo vi mucho jugar, a Guillermo sí. Bueno, mire, era la época, decíamos con Raúl, en la época de Bianchi, tenía un equipazo Boca, la verdad. Sí. Tenía un verdadero equipazo. Y tenía ese toque que, bueno, que también le pasa a Gallardo, ¿no? Esto que saben ver el partido antes que sucedan las cosas y hacer los cambios y plantar el equipo que va a rendir. Y bueno, Boca en ese momento tenía Palermo, los mellizos. Él cada vez que venía un River Boca decía, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y era así. Fue una época de una supremacía, aunque cueste decirlo, una supremacía de Boca importante en muchos torneos. Y los mellizos, mamá mía, aparte, cómo le gustaba calentar los partidos a esos muchachos. Cómo le gustaba darle al pico. Sí, y repicante era, ¿eh? Sí, tan bueno. Los clásicos de esa época. Aparte, algo que hoy parece que fue hace 400 años, ¿no? Que eran los estadios con las dos hinchadas. Ya de por sí era fuerte poder ver un partido, un clásico, y ver las dos hinchadas. Bueno, aquí Deporte en el Recuerdo trajimos, y usted está hablando de actualidad. Pero y yo me meto. En algún momento van a volver, seguro, en algún momento volverán las dos hinchadas. ¿Sí? Supongo yo. Ojalá que se dé. Ojalá. Bueno, Cristian, ¿qué más tenemos? Ahora se va a jugar la fecha 14. ¿Cuándo arranca? El fin de semana. Perfecto. Juegan Independiente Huracán, River Platense, Central Estudiantes, Tigre Boca, San Lorenzo Racing y Colón Vélez. San Lorenzo Racing, partidazo. Entre otros partidos. Sí, San Lorenzo Racing. Va a estar lindo ese, ¿eh? Va lindo, sí, partido. Bastante. San Lorenzo Racing está para verlo. Hay que ver qué hace Racing porque no sé si le conviene perder para quedar de un lado de la llave o algo así. Sí. No estuve escuchando. Y me imagino que en San Lorenzo van a salir con todo porque están calientes las cosas en San Lorenzo. Está complicado. Sí, renunció Tinelli, ¿no? Me parece. Me parece, andaba ahí las cosas que sí, que no. No sé si... Oh, me parece que sí, renunció, sí. Qué año para Tinelli. En cualquier momento lo tenemos en un programa en Canal 6 a Tinelli. Bueno, no, déjelo, que le vaya muy bien en Buenos Aires. Que le vaya bárbaro en Buenos Aires. Bueno, sí, compañero. Sí, es título de TN. Marcelo Tinelli renunció al fútbol profesional de San Lorenzo. Qué grande, Cristian. Si usted se lo perdió, aquí lo tenemos a Cristian Sotson con la actualidad del mundo del deporte. Adiós, Tinelli. Bueno... Bueno, y era presidente también de una liga, algo así, ¿no? ¿De qué? De una liga o algo así era Tinelli, ¿no? ¿También? ¿O no? De la Superliga, ¿no era? Antes. Antes. Antes de la liga profesional. Sí. Era presidente de la Superliga, creo, sí. Claro. Mire, yo abro acá una de las notas y ¿sabe quién aparece? Caruso Lombardi. Chan. Caruso Lombardi, que cada vez que Caruso Lombardi arregla tutti o rompe tutti, es así, como esos especialistas de los programas de humor, ¿no? Que aparecían cuando hay algún, iba a decir despelote, pero no se puede decir despelote. Cuando hay algún despelote, aparece siempre el nombre Caruso Lombardi. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero siempre el tipo está listo ahí con el equipo de gimnasia puesto para el equipo que sea. Muy bien. Pero era, es bueno Caruso Lombardi. Por lo menos para salvar del descenso de los equipos. Hasta era bueno. En un momento, no sé si se acuerda, hasta en River se hablaba, sí, de Caruso. Sí, lo pedían para River, sí. qué bueno que pudimos ir por otros carriles. Bueno, Cristian, no quiero dar mi opinión acerca de determinados personajes del ambiente deportivo. Dele usted, que es el que sabe. Yo me meto a hablar y no sé por qué no me callo la boca. Bueno, muy bien, bueno, Cristian. ¿Alguna otra información? Tenemos las posiciones, la tabla de posiciones. Adelante. Grupo A, Racing 29, River 26, Newell's 23, Defensa y Justicia 22, Argentinos 22, Gimnasia 21, Sarmiento 21. Bueno, entonces River, ¿con quién me dijo que juega en este en esta fecha? Racing y River ya están clasificados. Está bien. Ahora hay que ver el tercer puesto y el cuarto. Muy bien. Bueno, y me decía que River, ¿con quién juega en esta semana? ¿Se acuerda? Con Platense. Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos y ahí a ver. Hay que ver porque si ganan, pongamos que gana River y pierde Racing, pasa primero a River. Claro. A otro lado de la llave. Claro. ¿Y hay Copa Libertadores también o no? Sí. ¿Tiene algo de data de la Libertadores? Estamos por las posiciones todavía. Ah, bueno, dele. Dele usted. Bueno, grupo B, Estudiantes 28, Boca 24, Tigre 20, Aldo Civi 20 y Huracán 18. Perfecto. Ahí sí, pasamos a los Libertadores. Ahora sí. Estoy ansioso. Se está jugando la fecha 4. Donde Estudiantes le ganó 1-0 a Nacional. Hoy juegan Talleres y Flamengo a las 19 horas, Colón de Santa Fe, Cerro Porteño a las 19 horas, Always Red, Boca, hoy a las 21 horas, Fortaleza River, mañana a las 19 horas, y Bragantino Vélez, mañana a las 23 horas. Eso es Copa Libertadores. Y Conmebol Sudamericana, que también se jugó la fecha 4, Racing le ganó 2-1 a Cuiabá. Independiente le ganó 4-0 a General Caballero. Y Atlético Goianiense, Defensa Justicia, juegan hoy 19:15 horas. Barcelona Lanús, hoy 21:30 horas. Unión de Santa Fe Oriente Petrolero, mañana 19:15 horas. Y Banfield Unión La Calera, mañana a las 21:30 horas. Eso sería con el bolso americano. Muy bueno. Tenemos partido para hacer dulce. Toda la semana podemos estar mirando fútbol. Sí. Muy bien. Cristian, lo saco un minuto. ¿Tiene algo más de información deportiva como para no cortar el clima? Ah, bueno, dele. La última. Primero de junio. Final. Italia-Argentina. en Wembley, que es en Inglaterra. Es la última que tengo. ¿Primero de junio? ¿Cómo? Repítame que ese medio se cortó. ¿Primero de junio? Sí. La final es Italia-Argentina, en Wembley. ¿Y final de qué es? Porque Argentina ganó la Copa América y Italia ganó la Copa A, la Eurocopa. Ah, mire, no la tenía esa, ¿eh? ¡Qué partido! ¡Qué partidazo! Italia se quedó fuera del Mundial. Claro, sí. ¡Uy, la que se va a venir ahí! ¡La que se va a venir! ¡Qué bueno! Bueno, mire, esta no la tenía, ¿eh? ¡Qué grande, Cristian! Eso, a mí esos partidos me dan ganas de mirar, ¿eh? Eso sí me dan ganas. Me da ganas de ir a cualquier casa que tenga palo. Sí, va a estar lindo el partido. Está bueno. Bueno, buenísimo. En el estadio de Wembley encima. Va a estar buenísimo. Bueno, estaremos. ¿Lo mandan de Camino Abierto a cubrir o no? Todavía no lo mandaron. ¿Y los pasajes para Qatar? ¿Ya llegaron o no? ¿Los pasajes para Qatar ya llegaron? No, lo estoy esperando. Juan Manuel, a ver si estás ahí escuchando. Juan Manuel, ponete los pasajes. Claro, ponete las pilas. Y si no, decirle al Lonco que saque unos patacones y que compre los pasajes. Claro. Bueno, buenísimo, Cristian. Bueno, va a tener que grande, va a tener que hablar este año, va a estar con columna fija toda la semana, ¿eh? Véngase a la radio, Cristian, véngase a la radio. Véngase a la radio que está re bueno venir para acá. Bueno, voy a ir. Buenísimo. No sé cuándo, pero voy a ir. Perfecto. Cristian, ¿anduvo participando ayer de alguno de los festejos por el aniversario de Bariloche? No, la verdad que no fui, no salí de mi casa. Bueno. Está bien, buenísimo. Bueno, Cristian, ¿algo más de deporte que nos quiera comentar? Nada más. Bueno, mire, yo le tiro una ahí para que vaya leyendo. A ver. Se corre ahí el rumor de que Dybala podría venir a River, ¿no? Ah, sí, lo leí. Bueno. Cristian. Sí. ¿Qué canción, qué música, qué banda quiere escuchar? Hacer un puente de la franela. Hacer un puente, la franela. Perfecto, listo. ¿Por qué, Cristian, ese tema? ¿Por gusto o por alguna cuestión en especial? Por gusto nomás. Muy bien. Bueno, compañero, le mandamos un abrazo grande y felicitaciones por este espacio. Y revise cada tanto el buzón en la puerta de su casa porque estarán llegando los pasajes. Ah, mire, bueno, me voy a estar fijando. Un abrazo grande, Cristian. Un abrazo a Fabi y Raúl y a los compañeros de camino. Un abrazo, Cristian. Abrazo, chau. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh. pensar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. ¿Y cuándo arranca el Gallo de Riña? Porque próximamente y no pasa nada, Raúl. Ya va a llegar. Se viene el Gallo de Riña, hemos escuchado un avance, están ahí en los preparativos, el lonco, el gallo, la tana, sí. Estiano en la búsqueda del argumento. A ver, me parece que se está metiendo otra radio, ¿eh? Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas de camino abierto. Hola, yo me llamo Tania y vine de Italia, me vine a la Argentina. Eso es todo, tuto. Vio que hasta ahora a las 12 se mete otra radio, no sé qué pasa. Sí. Se mete otra radio, es buenísimo. Qué grande nuestra compañera, sí, sí, sí, Tana. Sí. Sí, sí, bueno, sí. Ahí estamos atentos. En el barrio ya me han preguntado, ¿qué pasa con Gallo de Riña? ¿Qué Gallo de Riña? ¿Qué Gallo de Riña? ¡Tanta venta! Ya se va a venir. La gente de Misiones 75, los usuarios de Camino Abierto, piden canciones y se las concedemos. Bueno, mi nombre es Pablo, quiero pedir una de Ataque 77... El rompecabezones. ¿Dedicado a alguien en particular? A mi señor. Para Pablo y su mujer, Ataque 77, arranca corazones. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme. Thank you. y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones, dame tu droga. Buenos días, mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Hola, buenos días, Radio La Mariposa. ¿Cómo están? Les deseo una buena jornada, un buen trabajo. Acá desde Camino Abierto, Juan Manuel, tratando de dejar un mensajito, viendo este otoño amarillento y rojizo que está atrapándonos en la ciudad. Quería aprovechar no solo para saludar a todos los amigos de Camino Abierto, a los amigos que están en la radio, a todos los vecinos de Radio Los Coihues, y también pedir algún tema de esta chica que se llama Mon Laferte, que me gusta mucho su tono de voz. Así que cualquier tema que tengan a disposición, me gusta. Un abrazo, buena jornada, buen trabajo, hasta luego. Sobre la propuesta de qué le quiero, qué me dio Bariloche, me dio naturaleza, me dio infancia, me dio juego, me dio calle, me dio tierra, me dio barrio, y me gustaría dejarle un lugar cuidado para que otras personas puedan vivir en naturaleza como lo hicimos nosotros, los que nacimos hace muchos años en Bariloche. Qué grande Juan Manuel, ahí le mandamos un abrazo también. Uno por ahí pierde, ¿no? Noció muchas veces, no sé si le pasa a Raúl, en mi caso hace 10 años que elegí estar aquí en esta ciudad, y por ahí uno con la locura de la cotidiana que va, viene, sale, entra, y de golpe, por ejemplo, acá en Los Coihues, pasan algunos días que uno ni va caminando para el lado del lago, y de golpe va, o en el colectivo, y decís, mirá vos lo que tengo, cómo voy perdiendo noción de el hecho por el cual elegí subir todo a un camión y en mi caso venirme para estos lados, ¿no? Tal cual, me pasa todo el tiempo eso. Sí, manejando, estoy haciendo fletes con la traffic, entonces, por ejemplo, me toca frutillar. y hay muchas calles del Frutillar que yo no conozco, entonces hay que buscarlas con el Google Map. Y nada, se conoce en muchos otros lugares que si uno no va prestando atención, te los perdés. Uno va de punto A al punto B todos los días a la misma hora, mucha rutina, y de repente te parás en la costanera y mirás el paisaje y decís, la pucha que vale la pena estar vivo, ¿eh? Cuando ando, con suerte que ando en auto, me pasa cuando ando solo, sobre todo, que vengo al lado del centro, por la ruta, por arriba, y veo que hay un par de subidas y bajadas de que sale de la rotonda ahí del supermercado, sí, como viniendo por acá, por la Juan Marco Germán, acá para el lado del Bolsón, sí, que es subida, bajada, y de golpe uno se encuentra de frente con el Catedral y queda... Catedral, ventana a la izquierda, el Ñireco, el Carbón, ahora con la nieve, parece que las montañas crecen con la nieve, ¿vio eso? Alucinante. Bueno, hablando de crecer, los talleres y actividades para que crezcan los usuarios de Camino Abierto. Los lunes de 10 a 12, actividad física. De 14 a 16, juegos. Los martes de 10 a 12, murga. A las 12 hay una asamblea de convivencia todos los martes. De 14 a 16, los usuarios tienen teatro. Los miércoles, hoy, bueno, agraciados, tienen de 11 a 13 el programa de radio La Mariposa, que se emite por aquí por FM Los Coihues. También a las 14 y de 14 a 16 tienen taller de guitarra con el profe Carlos Francese. El jueves, de 10 a 12, Eutonía. Ese es el que nos falta todavía, llamar a la profe de Eutonía para que nos cuente un poquito de qué está pasando en ese taller. Lo vamos a hacer el programa que viene, seguramente vamos a tener una comunicación con la profe de Eutonía. De 12 a 13 los jueves, grupo de cuidados, consumos problemáticos con el profe Alfonso. De 14 a 16 los jueves, cerámica con Cristina. Los viernes, taller de cocina de 10 a 12 y de 14 a 16, arte y creatividad. A propósito de arte y creatividad, la profe de arte y creatividad, Gabriela Casal, le está recordando a los usuarios de Camino Abierto que el sábado es el desfile de los títeres andariegos. Hay que encontrarnos en Mitre y Rolando a las 13:50. No falten. Así vamos todos juntos representando a Camino, dice Gabriela. No sabe. ¿Vio las fotos? Sí, alucinante. Qué tremendo, alucinante. Ese títere que hicieron, gigante. Y muchos usuarios le ponen que se parece a Gabriela el títere. No sé por qué será, pero... tremendo está, tremendo. Y es realmente gigante. ¿Tiene algo de data de títere andariego ahí de cuándo es el desfile en la ciudad de Bariloche? Ahora la voy a buscar. Perfecto. Ahora la voy a buscar. Mire, tengo un mensaje que ha llegado al 2944-784040, que es el teléfono de FM Los Coihues. Vamos. Sergio, compañero aquí de la radio, dice, vamos a Qatar a ver a Uruguay. El tipo de fanático de Uruguay. Fanático, fanático de Uruguay. Inclusive aquí en la radio tiene un programa de música uruguaya. Así que el tipo está con que nos vamos todos a ver a Uruguay al Mundial, de que zafaron, pero tuvieron... Sí. Estuvieron ahí. La tuvieron difícil. Ese grupo era muy difícil. Estaban. Sí. El partido con Chile fue tremendo. Sí. Tremendo. Un clásico sudamericano de aquellos. ¿Qué le parece si usted va llamando a Seba Carapeza y yo le cuento a la gente por qué hoy se celebra el Día de Star Wars, o de la Guerra de las Galaxias, como se llamó en la Argentina? Existe desde el año 1979. La fecha establecida, el 4 de mayo, no fue elegida por el día de estreno de la primera entrega ni por el primer día de rodaje. Fue por una similitud fonética descubierta por el Partido Conservador Británico, que se lo tomó muy en serio y encontró que la pronunciación May the Fourth tenía casi idéntica con la frase May the Force, que alude a que la fuerza te acompañe. Por eso se celebra un día como hoy, desde 1979, el Día de la Guerra de las Galaxias, o el Día de Star Wars. O sea que nada que ver. No. Es más o menos como que el Día de Bariloche, escuché ayer que no es el día original de Bariloche. Exacto. Que antes se celebraba en febrero el Día de Bariloche, y que por cuestiones, no sé si decir... políticas o de origen de quien era como el primer representante de la ciudad, que se había definido el día en febrero, dijeron no, a partir de ahora el día de Bariloche es el 3 de mayo. Uh-huh. Y ahí se cambió la historia. No, también tiene que ver con la política. Según una nota publicada por el London Evening News, los miembros de ese partido utilizaron la frase para felicitar a Margaret Thatcher por su nombramiento como primer ministro. En la tarjeta se podía leer May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations, que la fuerza te acompañe, Maggie, felicitaciones. La Dama de Hierro ocupaba el número 10 de Downing Street un 4 de mayo de 1979. O sea, no hay solo una explicación, hay varias explicaciones. A ver si ya pasa algo. Y usted justo dijo La Dama de Hierro, mire lo que suena. El lado oscuro. Que la fuerza te acompañe. A ver, vamos a ver, hablando de fuerza y fuerza, fuerza, teléfono, lo tenés al pollo del otro lado. Querido, hola, teléfono. Hola. ¿Cómo le va, amigo? Bien, ¿usted? Nosotros de lujo, aquí haciendo un programón. No sé si pudo escuchar la columna de Cristian. No, la columna de Cristian lamentablemente no la escuché, y eso que ganó él, se hubiera escuchado atentamente. Lo que sí estaba escuchando atentamente es que esto del el cambio de fecha del aniversario de Bariloche, ¿vio? Sí. Claro, claro. Sí, eso lo tuve oportunidad de escucharlo ayer. No la sabía yo, uno se va enterando de cosas nuevas todo el tiempo, está buenísimo también. ¿Vio? Se aprende, acá en Camino no sabe las cosas que aprendemos también, sobre todo con... En la parte musical, acá a la derecha tengo a Yoli, que en un ratito va a cantar una canción. Y acá a la izquierda tengo a Arnaldo, que ayer estuvo tocando en marco del aniversario de Bariloche. Te voy a pasar para que te relate lo que fue la jornada de ayer de Arnaldo. Lo más parecido a un sueño, lo más parecido al paraíso que se me puede ocurrir. Ahí te lo paso, mira. Buen día, estimado Arnaldo. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, de lujo aquí con Raúl, estamos en Radio La Mariposa. ¿Qué pasó ayer, Arnaldo? ¿Dónde anduvo tocando? Ah, estuve acá en la radio, ¿viste eso que está? Que está arriba en la terminal. Sí. ¿Me está escuchando? Sí, sí. ¿Me está? Bueno, ahí estuve en una fiesta. Y bueno, me llamaron hasta ahí para que vaya a tocar el acordeón. Así que estuve de fiesta toda la mañana, de las 10 de la mañana hasta la 1 estuve. ¡Qué grande! Después estuvimos de asado, comiendo de todo, cordero, chancho, chinchulines, chorizo, pero era de morpano. ¿Y nos guardó algo para nosotros, Arnaldo? Yo voy a guardar entre la panza, está todo. Muy bien. Arnaldo, ¿y qué estuvo? Y aparte que me corrió las lágrimas ayer. Estuve llorando un poco. Epa. ¿Qué pasó, sí, Arnaldo? Hace tiempo que no tocaba la acordeón. Aparte me tocó un acordeón a piano. ¿De emoción? Mira. ¿Lloraste de emoción? Sí. Qué grande. ¿Y de quién era el acordeón, Arnaldo? Era el acordeón de ahí. Dijeron ellos que... Posiblemente, capaz que una de ellas espere un mes y por ahí me la podían donar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Arnaldo, ¿y por dónde anduvo el repertorio musical? Y ahí nomás había fiesta. Era un cumpleaños de un muchacho de ahí y después el aniversario de Bariloche. ¿No? Un montón de fiesta ahí. Qué bueno, ¿y qué estuvo tocando? ¿Qué estilo hizo musical? De todo lo que me pedían, estuve tocando cumbia, chamamé, ranchera, valse, hasta un tango saqué, mirá. Qué bueno. Buenísimo, Arnaldo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Qué grande. Muy bien. Y feliz día aniversario de Bariloche atrasado, Arnaldo. ¿Usted nació acá en Bariloche? No. Ah. Yo nací en Bahía Blanca. Ah, bueno, ¿y hace cuántos años está en Bariloche? Yo hace un montón, yo estoy de 8 años acá. Yo. Claro, toda una vida en la ciudad. Sí. Sí, eso. ¿Y qué le parece que le falta a Bariloche? ¿En qué viene flojo? Y le falta crecer la terminal. ¿La terminal? Un poquito más grande, sí. Muy bien, es un proyecto que hace años, ¿no? Viene luchando, teóricamente le iba a hacer un casino y el casino ese ya no está más. Así que vamos a ver quién hace la terminal. Y no sé, vamos a ver qué pasa. Y cambio de colectivo también, porque los colectivos estos andan para atrás, en vez de andar para adelante. Muy bien, lo dice alguien que anda todo el día en colectivo. Sí. Sí. Con respecto a la terminal, fue uno de los anuncios de la gobernadora en el día de ayer, que se va a empezar a ejecutar con el dinero que quedó del casino y después ya se recurriría a los dineros nacionales para ampliar o cambiar. Pues el proyecto ya está arriba, allá arriba en Sandy, al fondo. Sí. Ah, ¿quedó algo de dinero del casino? Sí, sí, no le mandaron. No, bueno, bueno, Arnaldo, buenísimo. Entonces, ¿y qué le regalaría usted a Bariloche? Y a Bariloche, no sé. Música. Que pensarlo, porque el regalo es muy grande, que se le... Música. No sé, hay que pensarlo. Música, música, música, le hace falta música. A todos los espacios le falta música. Siempre que hay música hay alegría, Arnaldo. Claro. Buenísimo. Bueno, felicitaciones. Y ayer la pasé muy bien. Qué grande. Después que salimos de ahí, me corrían las lágrimas. Qué bueno. Felicitaciones, Arnaldo. Verdaderas bueno, felicitaciones. Gracias. Muy bien. Bueno, ya nos veremos. Miro si le llega, si llega a tener posibilidad de conseguir ese instrumento que tanto le gusta. Miro si se viene a la radio, pero hacemos desde la calle. ¿Eh? Ese día sacamos todo el equipo a la vereda acá de la radio y tocamos en la calle. Imagínate, Fabi, si está emocionado ahora, imagínate si llega a ligar el acordeón ese. Qué mamita grande. Querida, tenemos que hacer un festival en la vía pública. Estaría buenísimo. Buenísimo sería hacer acá afuera de la radio un par de corderos, chivos y todo lo que dijo Arnaldo, ¿no? Veo que te quedaste con esa imagen. Es que esta, Raúl, a esta bien. 12 del mediodía, 21 minutos. ¿Qué otra imagen puede haber? Claro, sí, 12-21. 12-21. Un momento ideal, un momento en que las brasas empiezan a crujir. Oh, lindo, lindo momento. Cae la baba. A propósito de la consigna, ¿a qué le falta a Bariloche? Tengo algunas acá opiniones también que quería comentar. Acá José Luis, a ver, tenía una idea, una propuesta. Hola, ¿sí? Sí. Sí, pintar más que nada los murales y esas cosas. Para que se vea más linda. Murales, muy bueno. Está muy bueno. ¿Sabe que hay algunas ciudades donde se presentan proyectos de murales y todas las paredes que están en blanco, bueno, se destinan fondos públicos, aparte de darle los recursos a los artistas y a las artistas de la ciudad? Que en el caso de Bariloche está buenísimo todo el laburo que se mandan con todo lo que tiene que ver con hip hop y todo el movimiento joven en las paredes de la ciudad, ¿no? Sí, sí. ¿Conoce usted alguno de los que anda pintando? No, no. Ah, está buenísimo. Hay uno espectacular que está en diferentes partes, que siempre pinta en algún fragmento una chica, diferentes caras, ¿no? Pero una chica siempre con gorra de lana, después hay otro que pone un zorro, sí, o una especie de lobo. Sí, sí, están, sí, re buenos, los colores son alucinantes. Qué buena propuesta, ¿eh? Sí, ¿no? Y mire si hay paredes acá en Bariloche para pintar, ¿eh? Está lleno. Las ciudades europeas, la mayoría tienen barrios enteros que tienen grafitis. Y aquí en la ciudad muchas veces vamos por otro lado, porque en la zona ahí de Nireco, ahí nomás del otro lado de la rotonda, hay una pared gigante, ahí donde están los galpones de una de las empresas de carga, que se había empezado a pintar un mural por algunos chicos y chicas, y fueron y le metieron ahí uno de esos, el esfuerzo, vanagloria, lo que uno quiere conseguir. El paisaje está bueno, pero es un mural industrial, nada que ver con lo que habían arrancado a pintar los pibes y las pibas. Exactamente. Bueno, muy buena propuesta, amigo, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno. Estamos en vivo en Radio La Mariposa de Misiones 75. Compañero. Acá estamos en vivo, escuchándolos atentamente, y más atentamente vamos a escuchar ahora que viene una columna muy especial, una columna que la bautizamos hace muy poquito. ¿Cómo es que se llama la columna? A todo reggaetón, pero en nombre mío me gustaría que me a partir de ahora me llamen ustedes dos Candy. Están tomando nota, ¿verdad?, de lo que estábamos ideando por acá, lo que está surgiendo. Candy. Candy, muy bien. Bueno. Nombre artístico tenemos y la columna tiene sección A Todo Reggaetón. Perfecto. Candy, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? La audiencia de FM Los Hollywood que está escuchando, todo Camino Abierto que está escuchando. ¿Qué tenemos con esa columna del primer miércoles de mayo? A ver. Bueno, hoy voy a hablar de Daddy Yankee, traje mi nueva columna A Todo Reggaetón, que voy a hablar sobre el tema Bombón que canta Daddy Yankee, que lo sacó hace poquito nada más. Bueno, empiezo a hablar de él. Se llama Ramón Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee. Es rapero, cantante, compositor, productor discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño. Nació el 3 de febrero de 1977, edad 45 años, San Juan, en Puerto Rico. Sí, te escuchamos, Candy. Bueno, lo repito por si no me escucharon bien. No, perfecto, perfecto. Se escuchó perfecto, Candy. ¿Cómo, era, ¿cómo es el nombre entonces de Daddy Yankee, el nombre real? Bombón, el nombre de él se llama Ramón La Ramón Laúl Luis Ayala Rodríguez. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Candy, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vos, Raúl, y gracias a Fabi, y gracias a los oyentes ahí que me dieron la posibilidad de que haga la columna. Sin ustedes y sin sus oyentes no podía hacer esto, así que me llena de lágrimas los ojos. Perfecto, Candy. Bueno, un lujo, un lujo. Hoy la verdad que el programa viene, pero para poner en un cuadrito, Sí, pum para arriba. Perfecto. Y bueno, quería pedir tema de Daddy Yankee, que ahora lo estoy buscando acá, que se llama Rumbo a Ton. Se llama de Daddy Yankee también, se los agastaba hace un poquito también. Rumbo a Ton. Rumbo a Ton. Perfecto, ahí lo ponemos al aire. Este tema de bombón y rap, rumbatón, quiero dedicárselo a los oyentes y especial a los compañeros y especialmente a mi novia. Perfecto, gracias Candy. Mira. Bueno, ahí tuvimos la columna con Candy, ex Janet, y continuando con este segmento musical, estoy acá atravesando los pasillos de Misiones 75, de Camino Abierto, estoy acá con Yoli. Bueno, pues Yoli la conocen, ella nació en Ballín Hogar, tiene amplia experiencia en la zona rural, está viviendo desde hace cuántos años, Yoli, acá en Bariloche. Acá en Bariloche hace 7 años. Hace 7 años está viviendo acá en Bariloche. Y Yoli tiene una particularidad, una característica, que es que canta y canta muy bien. Recién mandamos un audio de una canción muy bonita y ahora quería hacer un vivo, a ver si era posible. ¿Qué tenías preparado, Yoli? ¿Qué habías pensado como para cantar? Pensé para cantar la canción que dice Lunita Tucumana. Lunita Tucumana, a ver, vamos con eso. Ay, Lunita Tucumana, tamborrito, cachaquí, compañero de los gauchos, en la celda del café, he visto la luna llena, besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de mi soledad. Muy bien, Yoli, muy bien. ¿Cómo se escuchó por allá del otro lado de los colores? Muy bueno, Yoli. De lujo se escucha. La verdad, espectacular, espectacular. ¿Fuiste en alguna ocasión a alguna fiesta de campo, alguna señalada? Siempre la señalada. Mi abuelo me llevaba. ¿En qué zona? ¿Ahí en Machín? En Machín. Ajá. En el cerro. En el cerro Saturnino. Saturnino, el cerro Saturnino. ¿Y vos recordás en las fiestas qué instrumentos musicales usaban en esas señaladas, en esas fiestas? ¿Qué es lo que hacían? Son guitarras, nomás tocaban, a veces con acordeón. Y hacían curar, todas esas cosas que hacen la gente de campo. Que cuida a los animales, todo. Ah, vos me contabas fuera de micrófono que 20 kilómetros de Bolsón quedaba el campo, ¿verdad? ¿Dónde vivía? 20 kilómetros sí quedaba el Bolsón. ¿Y ahí qué tenían, animales? ¿Qué animales? Ahí tenemos animales, tenemos vaca y oveja, chancho, ante todo, tenemos una ¿cómo? Una chacra, sí. Una chacra bien formada, ¿sabes? De ahí salen los mapuches también a la casa de mi abuelo, de mi padre. Bien. Bueno, gracias, Yoli, por compartir los saberes, por compartir los conocimientos. Acá cada uno alguito sabemos hacer. Algo nos gusta hacer y lo compartimos y entre todos hacemos esta radio La Mariposa. Espectacular, Pollo. Muy bueno. Quedamos aquí con más ganas de canciones, la verdad. Ojalá que se repita esto en algún otro momento del aire de Radio La Mariposa. Un verdadero placer, el bloque cultural de Camino Abierto está buenísimo, Pollo. Yo tengo... Tengo lo que mandó el Pollo, el audio, lo que falta de ella cantando. Ah, bueno. Perfecto. Ahí, bueno, ahí lo sacamos al aire. Acá lo tengo Alan y con esto convidamos la ronda y si quieren después cerramos con el audio en vivo de Yoli, perdón, en vivo no, el audio que mandó hace un ratito. Perfecto, adelante Alan entonces. Hola, ¿qué tal? Adela Mariposa. Nada, yo quería despedir a un amigo que falleció hace 9 días en el refugio de arriba del cerro, no me acuerdo el nombre. Sí. Y éramos amigos del barrio, nos quedamos juntos. Y tenía 29 años y ella no está. Y se está haciendo una gran movilización porque para pedir justicia, para que no le vuelva a ocurrir a otros chicos jóvenes, y que no se esconda la precarización laboral que hay en Bariloche y en todo el territorio argentino. Los que lo conocemos estamos muy tristes. Es algo que va a llevar un tiempo a superar y estaría bueno que se difunda, si bien se está difundiendo, se haga eco en las voces de todos y no sea algo que pasa así inadvertido, porque el día de mañana le puede pasar a otra familia y no está bueno. Y yo quería despedir a mi amigo con un tema que no tiene nada que ver con el Teletón y saludar a la familia y a las amistades. El tema es de Ibeite, el llamado de la montaña. El llamado de la montaña, y el autor, ¿nos dijiste? El Ibeite. Perfecto, bueno, ahora lo estamos buscando y pondremos ese tema. Imaginamos, bueno, el sentimiento y lo compartimos, y en todos los lugares donde se puede difundir nos estamos haciendo eco también. ¿Cómo se llamaba el autor del tema? Calculo que estás hablando de Manuel Benítez, ¿verdad? Con 29 años, ¿de dónde lo conocías a Manuel? Y nos quedamos juntos en el mismo barrio, en la misma cuadra. ¿En qué barrio, te acordás? En el barrio Quimengüe. Él era el vecino de... Yo trabajé con el papá, el vecino de frente. Y nada, yo lo conocí de muy chico. Cuando llegué al barrio, él estaba ahí, como que era una persona que no se merecía eso y... No se lo merecía porque... No sé, yo creo que las cosas buenas siempre le pasan, las cosas malas le pasan a la gente buena. Y por cubrir una responsabilidad fue a trabajar y para no faltar su día de trabajo le costó la vida. Y el tipo este, que no equipa al personal como debe ser, que los deja sin material de trabajo, tendrían que despedirlo y meterlo por eso. Y aún así... Eso no va a hacer que se recupere la vida porque el daño ya está hecho y no hay reparación y ahora no hay a quien pedirle disculpas. Así que nada, el Ubeite, el llamado de la montaña. Bueno, ahí le dejamos planteado las palabras sentidas de Alan. Gracias por compartirla con nosotros, con Radio La Mariposa. Les mando un abrazo. Buenísima, gracias por la salida desde allí, desde Misiones 75. Gracias al Pollo, gracias a todos los que participaron. Y respecto a esta lamentable noticia que muchos de Bariloche nos enteramos a través de los medios, en realidad, el pensamiento mío tiene que ver con qué hace el Club Andino para controlar a las diferentes empresas que toman en concesión los refugios. Porque están cargando las culpas hacia el Club Andino. Y en realidad... el Club Andino concesiona los refugios de montaña, o sea, le entrega en concesión por un tiempo a alguna organización, algún grupo de gente, a alguna empresa o microempresa que se encarga de tomar el personal y de hacer funcionar el refugio en los momentos del año. No sé cuánta... La culpa es cristiana, así que no hablemos de culpa. Responsabilidades me parece mejor palabra. Las responsabilidades son como compartidas, me parece. No es del Club Andino totalmente la responsabilidad, porque ellos delegan en un concesionario del refugio. Entonces es él el encargado de contratar el personal y él es el encargado de tener el personal en buena forma. O sea, sí, tienen que darle exactamente la radio, tienen que darle los materiales para trabajar. En este caso, las buenas camperas, los buenos grampones, los buenos borceguíes. Así que las responsabilidades, creo yo, son compartidas. Y cuando hablamos de Estado en estos días en que se cumple el aniversario de la ciudad, el Estado es eso, ¿no? Estar fiscalizando también esos espacios donde cierto sector de la población que se presenta a un pedido laboral puede tener alguna situación conflictiva o de peligro en caso de que aparezca esa situación, porque hay que estar preparado en esos casos. En algún momento se recordaba cuando en el gremio de la construcción, para hacer una obra, decían, pero al final tengo que poner esto, tengo que poner lo otro, tengo que poner lo otro, si la obra es segura. Bueno, en el caso de no haber accidentes, los elementos están. Y en el caso de que exista un accidente, está buenísimo que los operarios, los trabajadores, tengan cuidado por todas las tareas que realizan. En este caso lo estamos llevando a otro ámbito, donde encima las condiciones de laburo son variables todos los días. Exacto. ¿No? Exacto. Así que Estado provincial, Estado local, hacerse cargo de las responsabilidades. Le mandamos un abrazo grande ahí al compañero, que más allá de todo lo que uno pueda llegar a decir, lo que se ha perdido es una vida humana, y más allá de la responsabilidad de quién sí, quién no, esta vida humana ha quedado ahí y ha disparado todo estas discusiones y estas charlas que se dan ahora en este momento. Exactamente. El abrazo entonces desde Radio La Mariposa, desde todo Camino Abierto, para, bueno, los familiares de la persona que falleció, faltando 100 metros para el refugio. Fue increíble, ¿eh? La nieve le complicó el panorama tanto que, bueno, lo perdimos. Pero bueno, sigamos con el programa, y era uno de los audios que nos había mandado Seba esta mañana. Más música en vivo. Hola, soy Yoli. Le quería pedir un tema. El tema se llama Lunita. Chaca, no, Lunita. Oh, bro, no sé, no me acuerdo. Ese, Lunita. ¿Lo sabes? ¿Sabe quién lo canta? No. Bonito brote del alba, donde iremos a parar si se acabara el derrama, donde iremos a parar si se apagaba el derrama. Lucero solito, brote del alba, sale cantando en la noche. Yo no le canto por a la luna, madrugada, porque alumbra y nada. Muchas más. Muchas gracias. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, ¿quién quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré, cantaré. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Esta es una triste historia cuando yo estaba enferma en Dinahuapi. Este poema me lo escribió una amiga muy querida, pero lo que pasó es que ella no firmó, y no sé, hace tanto tiempo que me escribió y no escribió su nombre ni nada. Y me dice tantas cosas lindas que es lo que yo vivía en ese momento tan crucial de mi vida. Que con el solo hecho de decir no te rindas, me reconforta el alma. Y yo quisiera, si me estás escuchando, acercarte al Centro Cultural Camino Abierto para dejarme tu teléfono y tu nombre para tener conexión contigo. No sé quién sos, no me recuerdo de ti. Mi memoria se me va cayendo cada vez más y me resulta difícil memorizar los poemas que me han dado. Pero muy linda, y te voy a leer, espero me estés escuchando. Y dice así: no te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar la sombra y enterrar los riesgos. Liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo como los asombros y despertar el cielo. No te rinda, por favor, no cedas, aunque el frío me queme, aunque el miedo pierda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Hay un fuego en tu alma, hay una vida en tu sueño, porque la vida es tuya. Y tú también, y tuyo también el deseo. Porque los que quiero por dentro, porque lo has querido, porque te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto. Porque no hay herida que nos cura el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que las protegieron. Vivir la vida y aceptar los riesgos, recuperar la risa, ensayar los cantos, dejar la guardia y extender las manos, desplegar la sala e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo pierda, aunque el sol se ponga y decalce al viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu sueño, porque cada día en tu momento, porque estás en la obra de seguir, de mejorar el momento. Porque no estás sola, porque yo te quiero. Gracias por escribirme. Lo hiciste en una hoja de borrador, escrito con lápiz. Muy linda tu letra. Espero algún día encontrarte y darte un gran abrazo y agradecimiento. Seguramente que fuiste la persona más especial de mi vida en ese tiempo. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche lo de columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Hola, hola, buen día, buenas tardes a la Radio de Mariposas. Quiero mandarle saludos a todos los oyentes de ahí de la Radio Mariposa. Soy Janet, la comunista, o Candy. Así que le mando un saludo. Y también a los vecinos de Los Códigos también. Se viene Títeres Andariegos de Bariloche, ¿no, Raúl? Sí, señor, desde el 2007 gigantes personajes anuncian el comienzo de una nueva edición del Festival de Teatro de Títeres Andariegos. El otoño es su estación preferida para recorrer la céntrica calle Mitre, marchando hasta el Centro Cívico, junto a miles de niñes, jóvenes y grandes, dando la bienvenida a elencos titiriteros de los más diversos lugares del mundo que llegan a Bariloche para mostrar la magia de su arte milenario. Este 2022 queremos celebrar la vida y el encuentro. Por eso, el sábado 7 de mayo a las 14 horas te invitamos a que te sumes a esta fiesta titiritera. Escuchaste bien, 7 de mayo, el próximo sábado a las 14 horas por la calle Mitre. Atención, dice, si hubiese mal tiempo, el desfile pasa para el sábado 14 de mayo a las 14 horas. Yo creo que miré el pronóstico recién y no pasaba nada, así que me parece que vamos a estar allí en la calle Mitre el sábado desde las 14, viendo pasar a la cantidad de títeres andariegos que no solo nos visitan desde, o sea, que no solo fueron fabricados en la ciudad, sino que nos visitan desde diversos lugares del mundo. Y tenemos nuestro corazoncito, ¿o no? Claro que sí, Camino Abierto va a estar allí presente. De hecho, se encontraban, ¿a qué hora era? Para que acá estaba, a las 13:15 en Mitre y Rolando se encuentran Camino Abierto, Gaby Casal, todos los profes que estuvieron ayudando, Maya, la profe Maya que dedicó el tiempo de su taller para que alcancen a terminar el títere andariego que están construyendo allí en Camino Abierto porque no llegaban con los tiempos. Entonces, dos talleres se unieron y durante la semana se trabajaron dos días por semana en la confección de este títere andariego, que seguramente, bueno, va a ser uno de los más aplaudidos porque, en verdad, No es porque el programa sea de Camino Abierto, pero quedó buenísimo. Está re buenísimo. Sí. Bueno, ahí Raúl tenemos para después, le ahí mandé el nombre del tema. Ya lo tengo. Claro, ya en inglés el tema, por eso no lo encontramos. Sí, sí. Lo que tengo también es Los Auténticos Decadentes junto a Mon Laferte, que Juan Manuel Sorsoli nos había pedido esta mañana, así que sale juntitos Mon Laferte, Auténticos Decadentes desde su MTV Unplugged. Próxima canción, tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu de tragarte. Vecinas de Bariloche, comienza el proyecto de alfabetización programa Yo Sí Puedo. ¿Querés aprender a leer y escribir? Te esperamos desde el lunes 9 de mayo, de lunes a viernes, de 3 a 4 y media de la tarde, en la sede del SOYEM CTA, Gallardo 1262. ¿Querés aprender a leer y escribir? Programa Yo Sí Puedo, gratuito y solidario. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Buongiorno per la mattina. Los miércoles a la mañana volará la mariposa. ¿Tú te vienes? ¡Adiós! Hemos hecho una presentación en el Ministerio de Trabajo el mismo 2 de mayo porque tenemos todavía vigente la resolución 2620. Esto que estamos escuchando es la conferencia de prensa que se dio hace momentos nomás en UNTER. dictaminando la continuidad de medidas de fuerza por los descuentos que le han llegado pese a la conciliación obligatoria. Habrá paro el viernes 6 y movilización en Viedma, esto es lo que se titula en los principales medios recién. La bajada de una noticia que estamos mirando dice: los recibos de sueldo llegaron con un número que no esperaban en medio de la conciliación obligatoria, y esto nuevamente hizo que el gremio tome la posición que estábamos diciendo recién. Esto ha pasado hace minutos, estamos escuchando el audio de la conferencia de prensa de UNTER en la ciudad de Viedma. Y es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, dice la bajada de la noticia: lo que viene de acá al corto plazo es un paro que se va a llevar adelante el viernes 6. Allí se evaluará y verán qué respuesta reciben del otro lado. Si no se retrocede con el descuento, seguirán con la medida de fuerza el lunes 9, que también abarcará movilización en las calles de Viedma. Donde no obtuvimos ninguna respuesta a los planteos de UNTER. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, 12:57. Estamos llegando al final de otro programa de Radio La Mariposa. Como para no dejar descolgado, nos vamos a cerrar hoy con el llamado de la montaña. No encontrábamos el autor, así que le tuvimos que pedir que lo escriba y que lo mande por WhatsApp. La banda se llama El Uveitie y la canción se llama El Llamado de la Montaña. Con eso vamos a cerrar. Pero bueno, agradecemos a todos los oyentes que mandaron mensajes, a todos los usuarios de Camino Abierto que estuvieron saliendo al aire, que pidieron canciones, que cantaron al aire, al Pocho, por supuesto, su trabajo, a Juan Manuel Sorsoli, que le vamos anticipando que, sin pedirte permiso, del programa que viene, vamos a pasar un audio que te hicieron a vos, Juan Manuel, en una nota que te hicieron en Radio Nacional contando acerca de los nuevos avances en salud mental a nivel nación, que tienen que ver con cosas que en la provincia ya vienen sucediendo, pero bueno, vos lo vas a contar muy bien en la nota que nosotros estamos bajando desde el sitio de Radio Nacional. El próximo programa, el próximo miércoles, vamos a tener esa nota editada para contarle a la audiencia de Radio La Mariposa. En el barrio de Los Coihues, este fin de semana se va a desarrollar una feria popular aquí entre los compañeros del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. El sábado va a ser a partir de la mañana hasta primeras horas de la tarde aquí en Villa Los Coihues, delante de la Biblioteca Popular Carilafken. También van a estar los vecinos y vecinas, vecines de hecho en Los Coihues, así que acércate porque todo lo que vas a ver, todo lo que vas a poder disfrutar está buenísimo. Esto el sábado y de ahí, mira, vení. Te compras algo para llevar a tu casa, te compras algo para almorzar y de ahí te vas rápido, te tomás el 50, te bajás en el centro cívico y te ves el desfile de los títeres andariegos y empezás a mirar, donde veas el más lindo, el más rutilante. ¿De dónde, Raúl? De Camino Abierto. Y te quedas en la Mitre porque a las 21 horas arranca el show del Alambique ahí en Biblioteca Sarmiento, así que continuado. La feria, el festival de títeres andariegos, el show del Alambique y seguramente en algún negocio, carrito o lugar del centro vas a poder comprar algo económico para almorzar mientras estás viendo a los títeres ahí, si es que todavía no habías almorzado. Y se viene buen tiempo, dice 14 grados una décima la temperatura actual en el aeropuerto. ¿Acá cuánto dice el termómetro? Aquí tenemos 15 grados 6 a la 1 de la tarde. Perfecto. Y para el sábado el pronóstico dice mínima de 5, máxima de 13 grados. Por la mañana mayormente nublado, por la tarde mayormente nublado. Así que se va a realizar entonces el Festival de Títeres Andariegos con ese tiempo, con 13 grados de máxima. Nos vamos entonces, nos despedimos con el tema que había pedido el amigo Alan en memoria de la persona que ha fallecido en el refugio de montaña en esta semana. Exactamente, que tengan una muy buena semana. El miércoles a las 11, aquí volveremos a estar. the presence of our enemies. Against the storms roaring at our faces, the cry rang out throughout the skies. Epic end, the flight of the cranes. Compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tus alas vibren melodía de color. Deja la ventana abierta, es mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. FM Los Coigües, 105.5.